sucede el día de hoy. Bueno, cuéntanos acerca de lo que está sucediendo en esta jornada. Bueno, estamos recorriendo junto a la intendente de la capital, Susana Laciar, y a la ministra de Gobierno, Laura Palma, el cierre con la muestra del Verano Tech, el cierre de las actividades de Verano Tech, donde los chicos y los adolescentes que han participado de esta actividad están mostrando lo que han trabajado, lo que han producido, lo que han aprendido durante estos dos meses que han sido fascinantes para ellos, según lo que nos están contando ellos y los padres, mostrándonos muchas aplicaciones, inclusive como vemos acá, para la producción también, ¿no? Así que muy contento porque la intención que teníamos, que es que los chicos se vinculen con la tecnología y aprendan también sobre el aparato productivo sanjuanino, creo que lo hemos logrado, así que nos estimula para seguir trabajando en esta línea. Acuerdo con Mendoza, muy importante, quiero que nos dé detalles, por favor, ministro. El acuerdo con Mendoza es una herramienta adicional a las tradicionales de líneas de crédito de cosecha de acarreo. Es un operativo de anticipo que hemos implementado de manera conjunta, que tiene la particularidad que ese anticipo puede ser pagado, devuelto por parte de los productores con mosto, es decir, con producto, con el mismo producto que elaboran. Eso se hace con un precio referencial, que es de 250 pesos por kilo de uva, que lo que sirve y es lo que buscamos es que sea una herramienta para que el productor no malvenda su producto, pueda esperar el mejor momento para vender y que sea también una señal para ayudar a tonificar el precio dentro del mercado, que ha empezado un poquito deprimido, debido a que venimos con una cosecha un poquito superior a la del año anterior, hay un excedente vínico y eso presiona a la baja los precios. Lo que queremos es que la especulación del inicio de la cosecha no haga que el productor malvenda su producto, entonces esta es una herramienta para ayudarlo a esperar el mejor momento para la venta. ¿Efectivamente los productores a este acuerdo? Forma parte de las cosas que hemos estado conversando con los productores. Nos pidieron hacer algo más, hacer algo nuevo, algo distinto, y en ese sentido es lo que hemos hecho y de manera coordinada con Mendoza para que tenga un efecto más positivo, digamos, en el mercado de uva, donde Mendoza tiene mucho que ver, ¿no? Mendoza ya ha hecho en el pasado este tipo de operativos, y lo que hemos hecho nosotros es traer también este operativo a la provincia de San Juan y hacerlo de manera conjunta y coordinada, para que, digo, como decía recién, tenga el efecto buscado, que es... Eso ya empezó en esta semana. Comenzamos a recibir, digamos, las bodegas interesadas en participar del operativo. Si bien está destinado al productor, hacen falta bodegas que elaboren mosto. En esta semana estamos ya recibiendo las bodegas que van a participar del operativo, así que a partir de la semana que viene el operativo ya va a estar plenamente funcionando. ¿Pueden presentar una solicitud de esas bodegas? Mientras se coseche. Eso se aplica durante la cosecha de uva, termina en marzo la cosecha. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ahora sí, nos dejamos.